Argolla, que lleva adelante el micro de ambiente. ¿Cómo estás, César? ¿Cómo va? Muy buenos días, Pablo. Muy buenos días a toda la teleaudiencia. Ya nuestro operador, a Pablito también lo saludamos. La verdad que sí. Vos sabés que yo por ahí veo algunas reflexiones que tienen que ver con algunas exclamaciones que hacen con respecto al río y llego. Ya evidentemente tenemos que acostumbrarnos que estas fluctuaciones es algo normal al vivir en una zona ribereña, ¿no? El tema es que siempre se pensó que el río iba a ser justamente, cuando la represa de Salto Grande iba a ser contención para que no ocurran más inundaciones. Bueno, esto nunca ocurrió porque cada vez que el lago se llenaba de agua, tenían que largar y esto provocó que en gran medida el río Aguas al sur de la represa tenga que subir también, ¿no? Igualmente, entonces, ¿no? Uno, sin ser un ingeniero en estas cosas, da la sensación de que están maniobrando con la represa. Claro, la represa sí. Entonces vos decís, ¿será que si no estaba esto? Análisis innecesario porque ya está la represa, ¿no? O sea, que la vez pasada de que por lo menos te da tiempo, sí, previsibilidad. Bueno, eso es el tema justamente de la contención que se hace. ¿Por qué? Porque ya se explica que tienen que largar agua porque está llegando mucha agua desde Brasil por la cantidad de precipitaciones que están ocurriendo. Y hay un dato que no lo sabía, que me parece interesante recordarlo, que me lo decía gente de Sergio Benítez, del gremio de Seatrasac, que él decía que tienen 100 monitores, 100 monitores en todo el recorrido del río Uruguay, que justamente esto permite de que hoy, a tanto tiempo que ya está la represa y estos monitoreos que se hacen, es que tengan informaciones muy, muy certeras de las fluctuaciones que se vienen con respecto al tema del río. Por eso es que justamente se hablaba en un principio que no iba a superar los 13, después dijo, mira, ojo que esta semana se va a llegar a 13.50, ya ahora se está anticipando que va a superar los 14, ya se habló de 14.50 también. Es decir que, claro, son alturas máximas, pero hay que estar... Hay que trabajar y justamente hay que ser previsores en este sentido, ¿no? A mí lo que me genera angustia, sí, por claro, gente conocida, todo, pero ver que... las zonas de Concordia hoy inundadas, a mí me genera muchísima angustia. Pero lo que te quiero preguntar, ¿qué rol, analizando lo ambiental, juega la deforestación, las cuestiones que tienen que ver? Más allá de lo que es la deforestación, es decir, hay algo que se está cumpliendo que ya se había pronosticado, porque se sabía que el niño iba a ocurrir esto. Esto es algo que, estos efectos cíclicos que se vienen dando. Y ahora vamos a hablar con alguien que... Ahí está, vamos a poner un paréntesis, sí. ¿Te parece? Vamos a poner un paréntesis, pero porque también lo vamos a sumar hay a esta que charla. También considerar qué importancia tienen los humedales con respecto al tema de esto de que tiene que ver con el mantener justamente las inundaciones como una forma de contener también el agua, ¿no? Esto creo que es importante. Los humedales, ¿qué pasa con respecto al tema de las urbes, en las ciudades también? Perfecto, lo sumamos. Entonces hice un trabajo extraordinario con el tema humedales. Hace poco, presentaron ahí en el municipio, hablamos de Eduardo Echepare, biólogo. Investigador del CONICET también. Eduardo, buenos días. Pablo Benítez, César Goya, te saludan de Mañanas del Sur. Hola, Pablo. Hola, César. Buen día. Muchas gracias por permitirme también este espacio para compartir con ustedes. Perfecto. Bueno, primero decirte que es un gustazo tenerte en el programa. Lamentablemente estábamos hablando de la inundación, pero también estamos contentos por el trabajo que se presentó con el tema de humedales. Contanos un poquito y contale al oyente, Eduardo. Sí, la verdad que yo también manifiesto la misma alegría de haber podido concretar esta herramienta técnica, que es un avance importante sobre todo para la gestión, ¿no? Obviamente interesante para los que nos gusta la conservación del ambiente, pero también cuando una investigación se convierte en una herramienta de gestión donde se ve la utilidad completamente, también como investigador me pone muy contento. Así que bueno, hemos cumplido con esta primera etapa de poder delimitar y ubicar de manera precisa los humedales que se encuentran dentro del ejido de la ciudad de Concordia. Bien. Así que, como yo digo, es un primer puntapié que ojalá se continúe investigando y tratando estos temas. Perfecto. Me imagino que desde la base de manejar datos ya es sumamente importante, ¿no, Eduardo, para ustedes? Sí, sobre todo, contar con el apoyo, ¿no?, de gestión, bien, sobre todo de la parte de gobierno. Fíjense que a nivel nacional hubo 3 intentos de llevar adelante la ley de humedales y en las 3 oportunidades se cayeron, ¿no? Sí, sí, claro. Entonces convierte esto a Concordia en un municipio pionero a nivel de país, ¿no? Contar con esta legislación que protege los inventarios y contar con un documento técnico científico que especifica su ubicación, el tipo de fauna y flora asociado, los beneficios que estos traen y las amenazas también que enfrentan. Qué bueno, la verdad. Eduardo, te pregunto, no sé si lo voy a decir bien técnicamente, pero hemos carreteado mucho con el tema de humedales. ¿A qué le atribuís que hoy realmente estemos ante la importancia de los humedales? ¿Pero por qué costó tanto tiempo? Y aparte, por lo que he leído, a nivel mundial se está instalando el tema de los humedales. Y los humedales, como todo, ¿no?, la ciencia también avanza, no solamente en el conocimiento, sino en su forma de difundir ese conocimiento. Uh-huh. Uno de los grandes avances es que poder transmitir a la sociedad en general cuáles son la larga lista de bienes y servicios que nos proporcionan estos ambientes. Uh-huh. Entonces, sobre todo en lo que denominamos humedales urbanos, ¿no?, que son esos relictos de humedales naturales que van quedando embebidos dentro de las grandes urbes, cuando el vecino logra comprender todos estos beneficios, que generalmente son ambientes subvalorados, ¿no?, que son pastizales, terrenos uh-huh. baldíos, donde se concentran alimañas, dirían algunos vecinos, cuando logra comprender todos los beneficios y que no son tan así esos prejuicios, se comienza a valorizar nuevamente estos ambientes y a cambiar el paradigma. Uh-huh. Y después, si ya hablamos en otros niveles, también no podemos negar que hay intereses detrás, ¿no? Uh-huh. Uno de los grandes frenos que ha tenido la ley de humedales a nivel nacional, por citar un ejemplo, las salinas, por ejemplo, son considerados humedales, ¿no? Uh-huh. Y hoy actualmente se está promocionando una extracción prácticamente sin control de litio. Claro. Entonces, siempre entre la conservación y la producción existen este tipo de pujas. Y la urbanización, me parece también, ¿o no, Eduardo? La urbanización, me acuerdo los carpichos en la zona... Sí, de Nordelta. Del Nordelta, sí. Eran sectores de humedales, ¿o no? Exactamente, uh-huh. siempre hay interés. Uh-huh. Pero actualmente deberíamos tener esa visión de terminar con esos límites de conservar o hacer un aprovechamiento irrestricto, ¿no? Uh-huh. Ya existe suficiente información, o si no hay, se la puede recaudar, de cómo asociar producción y conservación. Uh-huh. Y lamentablemente muchos intereses o muchos propietarios privados, ¿no?, se rigen por el principio de que no les gusta que les digan qué hacer con sus tierras. Claro. Pero cuando entendemos que el patrimonio es de todos y que se puede asociar conservación y producción, muchas veces estas ideas erróneas caen, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, lo de los barrios asentados sobre humedales. Yo le decía a César el otro día, si la decisión de hacer una acción en contra del ambiente se la dejo a mi vecino, seguramente no voy a poder, ¿no? Porque por la construcción de esos barrios en zona de humedales nos vemos afectados muchos de los habitantes de regiones lindantes, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Y sobre todo, asentándose en ambientes naturales, uno debe incluir que va a estar asociado a fauna y flora nativa, uh-huh. y por ende muchas veces perdemos esa relación, ¿no? Y después nuestros vecinos bonaerenses se asustan cuando ven un carpincho. Sí, bueno, ahí está. Eduardo, ¿cómo lograr esto de que está este trabajo de investigación que se ha realizado? Evidentemente hay una cuestión política para justamente llevarlo a cabo. Bueno, ¿cómo para lograr que el ciudadano se apropie y tomarlo a esto también como... para que se continúe, ¿no? Porque viste que generalmente pasa, hay cambios de gobierno y dice, bueno, ahora vamos a empezar todo de vuelta, ¿viste? Porque lo que se hizo antes estaba mal. ¿Cómo lograr esto de que existe una permanencia? Porque la ley de humedales, aquí había una ordenanza que después de mucho tiempo nos enteramos que en realidad había que debatir y hacer un análisis de qué consideramos humedales y qué no, que es el trabajo que presentaron ahora, ¿no? Claro, como todo siempre puede ser perfectible, ¿no? La primera ordenanza surge a raíz de la presión de organizaciones civiles de nuestra ciudad, lo cual es bueno destacar, ¿no? Que la sociedad en sí se involucre en estos temas. Pero sobre todo para lograr una buena protección, me parece que primero debemos comprender que no es de carácter restrictivo sacar este tipo de legislación, claro, sino que es tendiente a mejorar los beneficios que generalmente no conocemos, ¿no? Por ejemplo, si nosotros hablamos de muchas enfermedades que actualmente tenemos, como el Zika, el dengue, el chikungunya, fiebre amarilla, asociadas al mosquito, los humedales son grandes controladores biológicos esta enfermedad. Mirá qué dato. Entonces nosotros tenemos, y ni hablar, ¿no?, si tocamos el tema de las inundaciones, que los humedales son los primeros en frenar, amortiguar, claro, y absorber esta agua de las grandes inundaciones. Entonces yo creo que primero debemos cambiar ese paradigma de que son terrenos que no sirven, que los beneficios que nosotros presentamos, tanto en un ambiente natural como en un ambiente urbano, son beneficios directos, ¿no? A medida que nosotros vamos rellenando o cambiando el cauce de los afluentes que tenemos dentro del ejido de la ciudad, nos vemos perjudicados, por ejemplo, con rotura de calle, inundaciones repentinas, cuando comienzan a salir, por ejemplo, olores malos de arroyos que han sido entubados, o altas contaminaciones que no podemos comprender. Entonces creo que lo primero es entender que no es una legislación restrictiva, sino que es una legislación tendiente a proteger un ambiente, pero también a lograr beneficios para la sociedad. Y después simplemente con comprender que otras ciudades del mundo, sobre todo en Europa, han entendido, después de mucho tiempo, que destruir los humedales y entubar los cursos de agua fue totalmente perjudicial para esas ciudades, ¿no? Claro. Y hoy actualmente, por ejemplo, Europa y muchos lugares de Asia se encuentran haciendo el proceso contrario, es decir, regenerando los humedales. Mirá. Y dejando de nuevo los cursos de agua a cielo abierto. Claro. Entonces también comprender que Concordia y muchos de los municipios de Argentina están a tiempo de no cometer ese mismo error, ¿no? Uh-huh. Lo cual también en la administración es bueno ahorrar plata del Estado. Uh-huh. Claro. Vos sabés que los otros días hablábamos con Mireya López Berni sobre este tema de que, bueno, de estar pendiente. Vos fíjate que acá, por ejemplo, en Concordia se está pavimentando muchísimo. La verdad que se han gastado muchos metros cúbicos de cemento. Y la tendencia en Europa es por el tema del calentamiento global y el calentamiento en las ciudades. Es, por ejemplo, en París, eliminar el cemento y volver a tener adoquines para, como una forma de que el agua que cae, las precipitaciones, poder absorberlas y que también el ambiente no sea tan caluroso también, ¿no? Esto es algo por allí, una dicotomía de que nosotros estamos gastando tanto para que tal vez dentro de 20 años tenemos que volver todo otra vez para atrás, ¿no? Es decir, como que es algo que no un contrasentido, sí. ¿No? No, exactamente. Yo creo que también es fundamental, y acá tenemos un resultado a la vista, de cuando se asocia la gestión pública con el conocimiento técnico-científico, ¿no? Uh-huh. El resultado, un inventario de humedales que va a favorecer el desarrollo urbanístico. Seguro. Pero a su vez también seguir fomentando este tipo de acciones porque, como comentaba César, existen un montón de alternativas que se dan en el mundo de bajo costo que suplanta el asfalto tradicional, ¿no? Y que lo hace de una manera que permite la circulación y a su vez que favorece, por ejemplo, la absorción del agua, que no se rompan tan rápido. Entonces, bueno, esa articulación entre el sector público-privado y las investigaciones creo que sin duda deben favorecer al desarrollo. Uh-huh. Claro. Te consulto también porque hay un caso paradigmático que es el humedal de Salto Chico, que lo vemos allí en el camino a La Bianca. ¿Cuál es el panorama? ¿Con qué se encontraron? Porque cada vez lo vemos que se trata de taparlo por allí sobre la ruta, se ha hecho todo un sendero de pavimento, se ha encauzado el arroyo también. ¿Cuál es el panorama que se encontraron? Sí, lamentablemente ahí ya se produjo, mejor dicho, por parte del propietario, alteraciones muy grandes al humedal. Si bien nosotros cuando vemos, simplemente basta con recorrerlo un día de lluvia, uh-huh, que el humedal sigue cumpliendo sus funciones, ¿no? Obviamente no todas porque fue destruido en parte, pero vemos que sigue recepcionando agua de lluvia, que sigue cumpliendo su función de absorber y retener el agua para que no llegue con tanto sedimento al río Uruguay. Lo importante es que los propietarios deben entender que, si bien la ley, el la propiedad privada se respeta mucho en Argentina, hay acciones, ya sea por nacional, provincial, decreto o etcétera, distintas jurisprudencias, que no podemos hacer lo que queremos, ¿no? Porque no solamente estamos perjudicándonos para un futuro, supongamos que se quiera hacer una construcción en el lugar, sino que estamos perjudicando a todos los vecinos. Un día, claro, de, por ejemplo, ahora con el cambio de la niña a niño, vamos a ver precipitaciones abundantes en un periodo muy corto de tiempo. Claro. ¿Y eso qué va a producir? Que la avenida de Eva Perón en ese sector se produzcan grandes encharcamientos, mirá, con lo que esto no perjudica al tránsito y a su vez, ¿no? El agua que va a ir filtrando sin duda va a producir roturas en ese sector, claro, de la calle. Exacto. También ocasionando gastos al sector público. Perfecto. Eduardo, cuando hablamos puntual de esto, hoy, por lo que vos nos estás contando y que la verdad que nos encanta tenerte, ¿el rol comunicacional va a jugar también un rol preponderante o no? Llevarle este mensaje al vecino, más allá del espacio de César, más allá de este espacio, como Estado, ir a comunicarle a la gente el rol de los humedales o no. Sí, sí, sí, también eso es una autocrítica hacia el sector científico, ¿no? Muchas veces pensamos que nosotros haciendo las investigaciones y publicándola en una revista solucionamos el mundo, y bueno, nos hemos dado cuenta que es necesario difundir el conocimiento y hacerlo llegar, no solamente al público en general, sino a los que toman las decisiones. Creo que esa es la forma de trabajar de forma armoniosa, tanto en el sector público como privado, y las investigaciones. ¿No? Este documento, sin duda, va a poner en compromiso a los colegios de, por ejemplo, agrimensores, ingenieros, de transmitir a sus clientes cómo se debe operar frente a un tipo de estos ambientes, ¿no? Entonces, ¿no? Esto también abre el panorama, abre el abanico a trabajar de forma responsable, como de profesional, de brindar un buen asesoramiento a los propietarios o los futuros compradores de un área donde hay un humedal. Buenísimo. Y aparte, el atravesamiento, y esto te lo comento a modo de lo que me pasó en lo personal. Yo tengo una hija de 10 años y el otro día trabajaron con la seño, como le dicen, con el tema de los humedales. Y Martina andaba chocha con el tema. Martina, mi hija. Qué bueno que nos atraviese también por el sistema educativo, ¿no? Sí. Todo lo que involucra, creo yo, lo que es conservación y respeto al ambiente, sin duda debe ser cultivado desde las raíces, desde la familia, desde la escuela. Bien. Pero también yo muchas veces digo no tirarle todo el compromiso al sistema educativo. Muchas veces los encargados de gestión y el público en general debe tener un poco de responsabilidad de informarse, ¿no? Hoy por hoy con el acceso a distintos medios, un celular, una computadora, internet, uno tiene la posibilidad de asesorarse, de indagar, de cuestionar. Inclusive de manifestar su descontento frente a una acción errónea en el ambiente. Entonces el sistema educativo tanto en la familia como en las escuelas es fundamental y debe ser transversal sin duda a toda la disciplina. Pero también debemos cargar las tintas nosotros como ciudadanos, ¿no? En también proporcionar o mejor dicho facilitar que las cosas se hagan bien, ¿no? Y no encerrarnos muchas veces no es mi propiedad y yo hago lo que quiero. Claro. Si le damos esta importancia a los humedales, seguramente me voy a expresar mal, ¿se puede generar humedales más allá de que hay humedales que es irreversible el impacto que le hemos hecho para mal? ¿Se puede generar humedales artificiales si vos diseñás una ciudad pensando en eso? Sí, sí, sí, sí. De hecho, por ejemplo, el tratamiento de aguas residuales a nivel mundial, la tendencia ya no es las plantas de afluentes cloacales. Los piletones son grandes. Cloro, sino justamente la tendencia es tratar los efluentes cloacales mediante humedales. Bien. ¿No? Es mucho más efectivo, menos costoso y mucho mejor para el medio ambiente. Y sin duda también la creación de contenciones, por ejemplo lagunas dentro de los cascos urbanos, es una forma de crear humedales en pos de evitar inundaciones repentinas. Sí, sin duda se puede hacer. Pero bueno, Yo siempre digo, es más barato conservar que después restaurar o no. No, seguro, claro. seguro. Ahí te iba a hacer una pregunta, César. Quería preguntarte quiénes más trabajaron en este equipo interdisciplinario, que sabemos que hay organismos internacionales que justamente han apoyado, ¿no? Sí, esto se logró, no porque, por ejemplo, una de las cosas que sugería la ordenanza era la creación de un Consejo de Protección de Humedales, claro. El cual debería encargarse de justamente conseguir fondos para la realización de este inventario. Así que trabajamos junto con personas donde hay representantes, ¿no?, del Ejecutivo y Legislativo Municipal, organizaciones civiles y sociedad en general que participan de ese consejo. El financiamiento surgió a través de un convenio que se realizó con el Consejo Federal de Inversión y una ONG de nuestra ciudad, que es Luz del Ibirá, uh-huh. Y con el apoyo del municipio. Uh-huh. Eduardo, ¿se proyecta hacia futuro seguir avanzando con los temas de los humedales, más allá de este logro, que la verdad que lo celebramos mucho? ¿Se proyectan poner en la cabeza, che, podemos avanzar por acá? Sí, esto fue el puntapié, más allá de que es una herramienta fundamental. También nos dio la posibilidad de conocer un poco más a fondo la fauna y flora de nuestra región. Como yo le comentaba a César en otra oportunidad, también pude obtener un pantallazo general de cómo se encuentran las poblaciones de un animal muy conocido por nosotros, sobre todo en la zona de la Reserva San Carlos, que es el tucutuco, que es como una ratita, un topo que vive enterrado. Bueno, esa especie es endémica de nuestra región, solamente vive en lugares arenosos de Concordia, Concepción del Uruguay, Colón, y en ninguna otra parte del mundo. Entonces nosotros también comenzamos a tener información no solamente del ambiente de humedal, sino de las especies que habitan en nuestra región. Uh-huh. Es decir, por ejemplo, esta especie que se encuentra en peligro de extinción, si nosotros no preservamos el ambiente donde esta especie habita, la vamos a perder para siempre del mundo, ¿no? Uh-huh. Entonces, este primer puntapié de estudiar este ambiente de humedal y la flora y fauna de Concordia abre un montón de caminos para seguir trabajando en materia ambiental con el objetivo, ¿no?, de desarrollarnos sustentablemente y conservar nuestro patrimonio cultural, histórico y natural. Qué bueno lo que decís. No te la quiero complicar, pero te la voy a complicar, Eduardo. Esto es así. Hay un escenario electoral, ¿no? Hay un espacio que hablan hasta de privatizar las ballenas. ¿Te genera preocupación que habló de cerrar el CONICET y de ir por contaminar el agua que el mercado solo se va a ocupar de después comercializarla y que se deje de contaminar? ¿Te genera, o qué te genera, Eduardo, esto cuando hay un escenario que aparte fue en Las PASO el tipo más votado de la Argentina? Sí, no, sin duda me genera mucha preocupación, no solamente en el ámbito laboral, como mencionás lo del CONICET, sino esa negación que existe con respecto a datos científicamente avalados, como es el calentamiento global o la contaminación de los ríos. Pero yo creo que también nosotros como sociedad debemos infringir nuestra responsabilidad, ¿no? Debemos ser responsables de informarnos, leer qué involucra cerrar el CONICET, qué involucra contaminar un río, qué es el calentamiento global. Debemos ser responsables, informarnos, porque como dijo Pepe Mujica, nosotros somos los que le estamos dando trascendencia a un personaje, claro, ¿no?, como Milei. Entonces creo que ya la responsabilidad, uno puede estar muy enojado, ¿no?, porque obviamente las falencias que tiene el sistema son innegables, pero no para tirar todo por la borda, ¿no? Lo cual implica una gran responsabilidad de cada ciudadano de informarse y cuáles son las propuestas que están haciendo, no solamente para preservar el desarrollo de un buen desarrollo de nuestras generaciones futuras, sino para nosotros, ¿no? Si tenemos un candidato que está negando la contaminación, el calentamiento global, cerrar la institución más importante de América Latina de ciencia, ¿no? Bueno, ¿qué implica eso para nosotros? Sí, es buenísimo el análisis. Eduardo, ha sido realmente un gustazo tenerte, felicitaciones por el laburo, gracias por la predisposición con el programa y te mandamos un abrazo enorme acá con César. Bueno, no, muchas gracias a ustedes y bueno, saludarlos, saludar a toda la audiencia y bueno, volver a destacar lo mismo, ser ciudadanos responsables, informarnos y siempre celebro yo cuando el vecino puede transmitir su preocupación, ¿no? Para que los que tienen que tomar decisiones se pongan al tanto. Perfecto, un fuerte abrazo. Por último, quiero preguntarte, ¿dónde se puede encontrar este material? ¿Dónde se puede...? Ah, cortó, bueno, lástima. Bueno, después vamos. Hola. Ah, quería preguntarte, ¿dónde se pueden leer este material? ¿Está allí en la página de concordia.gov? Sí, el municipio tiene una página que es el IDE, donde se encuentra toda la información respecto al municipio, ¿no? La manzana, parcela, tipo de suelo. Entonces, la idea fue esto, bueno, hacer la presentación del inventario y ahora seguir trabajando con personal técnico del municipio para que esta información sea incorporada y esté disponible para todos los vecinos. Perfecto, ahí está. Fuerte abrazo, Eduardo, y un gustazo. Gracias, saludos. Ahí está, hasta luego. Oh, qué linda charla. Lindo. Justamente me mandaban mensaje donde se puede seguir leyendo sobre esto, así que aprovechado. Yo lo sé porque estuve grabando la semana pasada, la semana pasada, no recuerdo, estuve grabando un programa con Eduardo Echepare con respecto a este trabajo que se ha realizado, que me parece súper interesante que toda la provincia y la región sepa de esta tarea que se está haciendo, porque ya lo están tomando como base para otros trabajos en otros municipios que tienen que ver con humedales. La verdad que me parece interesante que se haya tomado la posta y después de tanto tiempo que se venía postergando, bueno, que hoy Concordia ya tenga este trabajo finalizado. Sí, también. Sí, y que esto recién es el puntapié, porque de aquí hay muchos trabajos, como él mencionó el tema del tucutucu, hay muchos trabajos de investigación que pueden salir. Esto me parece interesante también. Qué bueno que se abra este abanico. Generar trabajo también para las generaciones, todo lo que tiene que ver. Él es investigador del CONICET también. Es decir, me parece interesante también que esto genere trabajo también para la gente que pueda estudiar con respecto a lo que tenemos. Y no una vez perdido, sino decir, bueno, vamos a conservar lo que tenemos también, ¿no? Me parece positivo. Perfecto, ahí está. Bueno, y algo que te quiero decir también, que ahora estamos en época, han pasado las elecciones, tenemos nuevo gobierno. Lo que espero, lo que me gustaría, es que también en el tema de ambiente sea temas importantes, que sean justamente la temática ambiental, sea una preocupación de la próxima gestión. Seguro. Hasta ahora estamos averiguando a ver quién va a estar a cargo del área de ambiente en la Municipalidad de Concordia. Me gustaría que por así empiecen a hacerse otras cosas que no se hacían y que la gente reclamaba. Sí, lo mejor para lo que venga, uno piensa siempre en el bienestar. Sí, algo positivo que Milko Schwarman, por ejemplo, alguien que conocemos y lo hemos hecho entrevista, él había presentado justamente porque se hizo un trabajo bastante interesante en la ciudad de Concordia con respecto a algunos puntos para trabajar. Y la concientización, el tema del manejo de la basura, creo que es la eliminación de los microbasurales, creo que es algo importantísimo también que una ciudad lo tenga como objetivos prioritarios también, porque sabemos que si bien tenemos el nodo ambiental del campo del abasto, el tema de la basura es un gran problema. Y si no, vayan y observen qué está pasando con la inundación, la cantidad de plásticos y de mure que están siéndose visibles. Estuve recién allí en Boulevard Chacabuco y la Defensa Sur, y la verdad es la cantidad de basura que el río justamente va a arrastrar con esta inundación, la verdad que es para preocuparse también. Bueno, antes de pedirnos la noticia que nos daba Pablito, ahora, terrible, periodista, sí, ¿no? Sí, Mariana Moyano, falleció Pablito, ahí estaba mirando, ya está en todos los portales, ¿no? Sí, no sé qué le habrá pasado, pero una persona de 56 años... Tuvo un accidente doméstico. Ah, y a partir de ahí tuvo varias intervenciones y se fue complicando. Pues fíjate, ayer también hablamos.